si llueve. Si llueve, que la lluvia no lastime la suave dulce piel de la tierra, porque en ella las semillas esperan. La tierra es nuestra madre, de ella nace la hierba, con la hierba de la esperanza de una vida eterna siempre nueva. Y el follaje de las estrellas de la luz y el calor. Si llueve, que la lluvia no lastime el tierno corazón de la tierra, porque en él mi amor y tu amor se encuentran.